Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la 690 nos opera técnicamente nuestro compañero Julio Pardo y en la retaguardia a Nachito Álvarez, que también lo saludamos. Saben que, como siempre, este programa lo pueden volver a escuchar por la retaguardia los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 19 horas, y por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Podés darle un vistazo, pasar por nuestra página web, www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, y si querés dejar algún mensaje en el horario del programa, lo podés hacer al 11-15-5-709-2692. Es 11-15-5-709-2692. Y hoy vamos a ir por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos algunos conflictos, tanto en educación como en salud. Vamos a tratar lo que está pasando a nivel de la escuela pública, tanto lo que ha pasado en el reclamo salarial y en condiciones de trabajo de las y los docentes, también lo que está pasando en las escuelas secundarias, que nuevamente han tomado impulso las y los estudiantes pidiendo por, bueno, mejores también condiciones de estudio, rechazando este invento de Larreta y Acuña de unas falsas o pseudo pasantías gratis, o sea, mano de obra barata para las chicas y chicos de quinto año en cualquier empresa donde ni siquiera se les hace una evaluación para saber si ellos es su orientación de trabajo, ¿no? Y por último, está el tema, que también está tapado en la Ciudad de Buenos Aires, que es que Acuña, la ministra de Educación, ha resuelto algo que después lo vamos a conversar, ¿no? Y nos lo van a explicar mejor quienes están directamente siendo afectados, que es el cambio de horarios en algunas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasan? Escuelas de jornada simple, o sea que tienen turno mañana y turno tarde, a hacer jornada completa, donde esto trastorna no solamente a los docentes, a los alumnos, sino también a las familias, porque los padres y las madres tienen organizada su vida alrededor de lo que decidieron, ponerlo a sus hijos en una escuela, pongámosle, de jornada simple, y de golpe se encuentran con que se convierte en jornada completa. Para esto vamos a hablar con un papá, el papá de una niña de la escuela 8, distrito escolar 7, Diego Santillán, que ya en 5 minutitos lo vamos a tener con nosotros. Y después otro tema que está no tapado, súper tapado en la Ciudad de Buenos Aires, que es el paro que se realizó en el día de hoy en todos los hospitales públicos y en todos los centros de atención de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con, bueno, nuestra compañera, mi compañera en el programa Oíd Mortales, y hoy lo va a hacer, pero en función de su actividad gremial. Ella es secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Salud, para que nos dé un pantallazo cómo fue el paro, cómo lo vieron y cuáles son las perspectivas que tienen. Así que, por último, hoy fui un poco más heterogéneo en mi elección musical. Generalmente yo pongo un intérprete, dos o tres temas del mismo intérprete. Hoy vamos a escuchar a Pedro Pablo, vamos a escuchar a Subgéneres y, si nos da el tiempo, a Paco Ibáñez, o por lo menos nos vamos a despedir con él. Pero tienen que ver también, me parece, estos temas con lo que vamos a charlar en el día de hoy. Así que, Nacho, si te parece, vamos con la primera pauta, los separadores, los anuncios y las cortinas y volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y ya tenemos entonces en línea a Diego Santillán, que él es papá de una niña de la escuela número 8 del distrito escolar 7, para que nos comente uno de los temas que yo hablé hace un ratito, ¿no? Esto de transformar escuelas de jornada simple a jornada completa y qué origina en las familias, ¿no? En este caso no hablamos desde el punto de vista de los docentes, que sabemos que también es problemático, sino de los papás y de las mamás. Así que estamos con Diego Santillán. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Luis Angió te saluda y, bueno, disculpa la pequeña demora que te hice esperar para entrar en el aire. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? No, por favor, ninguna disculpa. Bien, agradezco tu espacio. Creo que el nombre es perfecto, Otras Voces, porque creo que de eso se está tratando últimamente. Lo que vos comentás es como lo decís, en la familia se está viviendo un nivel de angustia importante. Todos sabemos que venimos de una pandemia donde se generó también mucha incertidumbre, mucha angustia, pero obedecía a una situación, digamos, de causas mayores, de algo inevitable, digamos, ¿no? Pero esto no. Esto es, nos están haciendo vivir un proceso de angustia a muchas familias por el simple hecho de tomar una medida ministerial que no tiene ni consulta ni le importa a la gente que afecta. En este caso son niños que en muchas escuelas se están preguntando hoy en día si van a seguir con sus amiguitos, si se van a tener que mudar de escuela, si van a cambiar de maestros. Estamos hablando de chicos de que vienen de jardín, de 6, 7 años viviendo la escolaridad juntos. Es difícil para las familias también digerir todo eso, porque esto es una medida completamente imprevista para la mayoría de las escuelas, pero también sabemos que hace ya más de 3 años que vienen intentando hacer este cambio. Hay una escuela que queda acá muy cerca, en el Distrito 7, que ha podido frenarla. Durante 2 años la viene frenando con recursos de amparo. ¿Qué barrio ocupa el Distrito 7? Es Caballito, Villa Mitre, sí. El sector de La Paternal, o sea, es un poco grande. Y bueno, esa es la situación de las familias que te estaba contando, que de alguna manera muy rápidamente nos organizamos. Es increíble, pero por ejemplo nosotros, mi hija va a una escuela de jornada simple. Tuvimos una reunión muy rápido con la directora, en la que nos despejó el tema, nos dijo que no iba a pasar a nuestra escuela a jornada completa en septiembre, ¿sí? El primer informe era septiembre. Claro, yo tenía entendido eso, que lo querían hacer ya en el medio del periodo escolar. Claro, el 12 de septiembre iban a pasar, estamos hablando de 12, 15 escuelas, y hasta 20 iban a pasar a jornada completa. Lo que te contaba es que esta necesidad de organizarse de las familias hizo frenar eso. Tuvieron que frenarlo. Lo pasaron a octubre en algunas escuelas y en otras escuelas hasta el año que viene. Incluso hoy compartieron algunos padres que pudieron frenar eso también para el año que viene, porque en la encuesta que hicieron en la escuela ganaron los padres que decían que no estaban de acuerdo. Es importante lo que... La manera que lo dijiste, porque de alguna manera todos estamos viendo la necesidad de expresarnos, porque estamos ante un ministerio que está haciendo cosas. Ellos implementan cosas que piensan, que actúan como todavía, no sé, estancieros, ¿no? Las vacas rojas por un lado, las vacas negras por un lado. Y ellos toman determinaciones que tienen un peso, porque es un gobierno de una ciudad, que realmente lastiman, que realmente dañan, que realmente vulneran los derechos de los chicos y de las familias y de los docentes, principalmente también como ámbito de trabajo. Y no hay manera de hacerlos entender. Ellos tienen un aparato muy grande, mediático, que miente, que tergiversan toda la realidad. Entonces los padres quedamos desubicados en esa realidad. Entonces una de las que yo veía como demandas de los padres, de las familias, es que nos escuchen, ¿no? De alguna manera tenemos otra verdad, otra forma de ver el mismo problema, que no les interesa absolutamente a nadie. Porque si bien somos acompañados a veces por los sindicatos, otras veces no... Los partidos políticos directamente no les interesa el problema. Seguimos solos como en la pandemia. Claro. Solos. Y es realmente, en esta situación, es como medio desesperante. Entonces lo único que nos queda es autoorganizarnos, más o menos organizarnos en cada escuela, en todas las maneras. En todas las escuelas fue de manera diferente. En algunas no había organización, en otras sí, en otras empezó ahora, para enfrentar esto, ¿no? Porque es un cuerpo tan grande de malestar que genera todo esto, que parece muy poderoso, incluso enfrentarse a familiares que te dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Si es todo para mejor, es más educación, es más tiempo de educación. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Claro, bueno, el discurso de ellos es justamente ese, ¿no? Hay que darle más horas de clase a los chicos porque van a aprender mejor, y no tiene nada que ver eso. Tiene que ver los planes de estudio, tiene que ver la capacitación de los docentes, que hoy también le han cambiado y no pueden capacitarse como corresponden, o lo tienen que hacer fuera de los horarios que les corresponde por estatuto. Y además, yo decía, no sé, por lo menos en la escuela donde va tu hija, ¿la escuela está preparada para recibir una jornada doble? Porque se supone que tienen que tener un comedor, y no todas las escuelas tienen comedor, o algún lugar donde, aunque le den una vianda y no cocinen, hay escuelas que tienen cocina propia. Pero digo, si no está pensado desde ese punto de vista... Claro, en la escuela, en esta escuela donde va mi hija, tiene lugar y hay comedor. Pero, ajá, ¿qué pasa? Cuando implementaron las jornadas extendidas, los chicos que comían en el comedor, comen en el comedor, y los chicos que van a jornadas extendidas comen en el patio, por lo que se veía que la implementación de todas estas cuestiones juntas van a hacer agua en cualquier colegio. Y si nosotros veíamos que nuestro colegio ya lleva algún grado de... Porque los chicos no pueden comer en cualquier lugar, no pueden comer en un lugar claro, transitable, sin higiene, por más que pongan una mesita improvisada, ¿no? Hay escuelas donde lo hacen comer en pasillos. Digamos que nosotros vemos que nuestra escuela se podría hacer, pero de la forma que la quieren hacer es incompatible con la salud, porque vulnera los derechos de salud de nuestros hijos, y lo quieren hacer en escuelas donde tienen que eliminar, por ejemplo, un salón de música, que es la escuela 18 de este distrito, que muy cerca, conozco a los papás de ahí, y eliminan un salón de música donde es necesaria la materia, tener un ámbito. Claro. Entonces, no se puede cambiar tan fácilmente los planes de estudio, las expectativas de los chicos, por una cuestión totalmente antojadiza, ¿no? Y en el caso de ustedes, Diego, por ejemplo, ¿cómo les complicaría la vida diaria, ¿no? Teniendo en cuenta sus horarios laborales, porque me imagino que deben de trabajar también ustedes, tener organizada su vida en función de eso, ¿no? Claro, no. A los padres eso nos lleva a también modificar un montón de aspectos de nuestra vida laboral. Pero lo más preocupante, lo que nosotros vemos, es que la modificación en los chicos. ¿Por qué? Porque hay chicos que necesitan a la tarde hacer tratamientos médicos, hacer tratamientos psicológicos, hacer tratamientos pedagógicos. Sí, o van a otra materia, o teatros, lo que sea. Lo otro que se vulnera con esto es el derecho que tenemos la familia de también ser una parte educadora de nuestros hijos. Uh-huh. Porque uno dice, bueno, el chico entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, ¿con qué ganas de hacer qué va a salir? Nada. Nada. No va a poder ir al cine, no va a poder ir al teatro, no va a poder hacer otra clase. Entonces, hay familias que organizan su vida, organizan la educación de sus hijos, diciendo, bueno, hay una parte institucional y hay una parte en que las familias deciden de qué manera se sobrelleva y se complementa toda esa... Y eso uh-huh. va a estar vulnerado. O sea, es como que el Estado de la ciudad dice, no, nosotros queremos encargarnos absolutamente de todo el aspecto educacional de tu hijo. Y eso vulnera los derechos. Eso es un cercenamiento muy fuerte que muchas familias vemos, porque afecta la parte de salud, afecta la parte también emotiva, porque hay padres que me decían, mira, si mi hijo quiere estar una tarde durmiendo la siesta y después levantarse y hablar conmigo de todo lo que le pasó, eso también yo lo considero educación. Claro. Y no que esté en la escuela con 4 horas agregadas, que el ministerio tampoco nos dice qué van a hacer en esas 4 horas, es algo muy vago, en donde ya se implementó con docentes precarizados, que no son docentes tampoco. Entonces, todo un plan que lo venden como algo pedagógicamente sólido, y en realidad no es nada, porque es lo más parecido a una colonia de vacaciones, y muy flojo de papeles en todos los aspectos pedagógicos. Eso los docentes, si entrevistás a un docente, te lo va a explicar al dedillo. Claro, y hablando de los docentes, ¿cómo es la relación entre ustedes y los docentes, ¿no? En el sentido de, ¿ellos también sienten que los perjudican, les resulta problemático este cambio? Porque sabemos que en jornada simple hay docentes que por ahí a la mañana dan clase en una escuela y a la tarde dan clase en otra. Y si, ¿quién se queda en una u otra? A la mitad del camino le cambiás al chico en el horario, otra maestra por la tarde, y eso también le complica la historia a un chico que se está formando. Bueno, a ese punto, Luis, es neurálgico. Creo que es el punto más neurálgico de toda la estructura, porque nosotros tenemos una muy buena relación con los docentes de la escuela. Ellos nos mantienen informados a través de una hablada que hacen cuando salen con los chicos. Y ya nos venían comentando que el tema de la jornada extendida contamina el ambiente educativo. ¿En qué sentido? Con la creación de cursos, de laboratorios, Son todos espejitos de colores por el cual el gobierno trata de montar todo esto. Agranda la población de las escuelas, y eso genera ruido, eso genera barullo, eso genera movimientos, eso genera también accidentes, a veces los chicos se caen, rompen puertas, cosas normales, pero el tema es que los que tienen que estar encargados de planificar eso están de alguna manera rompiendo ese clima educativo. Entonces los mismos docentes nos decían, a veces es muy difícil dar clases, tenemos que salir y hablar con el docente o la que está encargado de ese taller, dice, che, muchachos, bajen un poco. Entonces es muy difícil entender y creer que todos estos cambios van a generar más educación. Lo que nosotros realmente vemos es que están creando una escuela de contención social, de una escuela de asistencialismo con características de indigencia, lo mismo que hicieron en la salud pública. Acá Cristina por ahí me puede corregir, pero el proceso que hubo en la salud de hacerla completamente indigente es lo que van a hacer con la educación, montando este tipo de escuelas repletas de chicos, repletas de ruido, repletas con lugares insalubres como para comer. No es casual que en muchas escuelas ya ha habido ratas, no es casual que lo que están planteando los chicos secundarios ahora muestran los baños todos rotos, no es casual que los techos se caen. Estamos viviendo un ajuste en la educación muy fuerte, y a mí y a muchos padres nos está pasando que vemos eso, lo que te comentaba al comienzo, que se hace a través de un imperativo de una forma tan fuerte que el ministerio dice, esto es así, esto es lo mejor, y esto es lo mejor, y bancátela. Y no nos da espacio a nadie a hablarlo. Si hablan los docentes, atacan a los docentes. Y si hablamos los padres, bueno, ahora hay padres que van a ser judicializados por estar en la toma con los chicos. O sea, vivimos un ataque, un ajuste feroz. Lo que vos me decías de los docentes, perdóname, no me quiero olvidar de esto. Es terrible porque el 50% al 40% de los docentes van a quedar cesantes. Va a haber menos empleo. Y vos fijate, nosotros tenemos un problema de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Hay chicos que no pueden ingresar históricamente. Se habla de entre 20, 30, 40 mil chicos que no pueden ingresar a la escuela pública. La crisis que nosotros estamos viviendo en este país va a hacer que el año que viene haya más chicos que quieran ingresar en la pública, no menos. Entonces, si vos sabés que va a haber más chicos y achicás las escuelas, porque al tener más chicos en la escuela, le das un turno menos, tenés menos población de educativa y tenés menos docentes. Entonces estamos yendo hacia un lugar donde muchos chicos van a ser desplazados, no van a tener lugar, y realmente hay una intencionalidad también de que mucha gente sea desplazada a las privadas, ¿no? Eso es también una denuncia. Otro tema. Que tiene que ver con eso. Bien, por último te hago una consulta para ver cómo prosigue esto. Ustedes están trabajando en común con otras escuelas de la zona también, con padres, madres, coordinando... Sí, yo antes de olvidarme te quería comentar, para que tu audiencia también lo siga, tenemos un grupo en Instagram que se llama Salvemos la Jornada Simple. Salvemos la Jornada Simple, también es un hashtag que suele aparecer en las redes sociales. Ahí nos juntamos, seremos casi 300 familiares, padres, habrá 20, 30 escuelas representadas, es un grupo que no para de crecer, generalmente aparecen nuevas escuelas, y hay escuelas que están organizadas, que bueno, no están en este grupo, pero tienen sus propias organizaciones, después nos encontramos en algún encuentro y sabemos que hay también otras organizaciones. Uh-huh. Y acá lo que iba es que, como estamos trabajando nosotros, juntos, ahora nos juntamos también con un colectivo que nuclea a los chicos que luchan, a las familias que luchan para tener vacantes, ¿no? Claro. También nos encontramos con la gente que está esta cuestión de discapacidad, también nos encontramos con los docentes que están denunciando y defendiendo su obra social, como es OSBA, que hay un vaciamiento económico. Uh-huh. Como se ve, todos nos estamos encontrando no porque estamos llenos de felicidad, sino que nos estamos encontrando porque nos encuentra y nos aglutina un ataque feroz. Exacto. Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque esto va a seguir, porque evidentemente hay distintas ramificaciones en el conflicto de la educación, pero todos convergen en un mismo tema, ¿no? Las políticas educativas o de salud de este gobierno que, como vos dijiste al principio, se encargan de taparlo a los grandes medios que son los que le bancan las campañas y a su vez la Reta les banca la pauta publicitaria, ¿no? Que no es la que nos da a nosotros. Son miles de millones y nosotros quizás, nosotros como medios alternativos y medios vecinales, ¿no? Nada. Pero bueno, por lo menos nosotros lo que hacemos es dar difusión y como ves en nuestra radio, en nuestros programas, también se difunden por otras radios, nos retransmiten otras radios amigas, que no queda solamente aquí, ¿no? O sea, esto se difunde un poco más para darle conocimiento. Así que te agradecemos, Diego Santillán, papá de la niña. ¿Qué edad tiene tu nena? ¿Qué edad tiene tu nena? Va a cumplir 10, tiene 9. 10 años. Bien. De la escuela número 8 del Distrito Escolar 7. Te agradecemos la comunicación, Diego. Buenas noches. Buenas noches, Luis, y te agradezco yo mucho tu espacio. Y bueno, estamos en contacto para cuando quieras. También nuestro agradecimiento a todos los medios barriales que a veces los convocamos a los abrazos, Iván. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias, Diego. Bueno, Nacho, vamos con un primer temita musical. ¿Con qué vamos? Con Pedro y Pablo, ya que estamos hablando de bronca. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas, recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Dar y dar y dar, marcha. Uno, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca de bronca. Porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libertad con fijador. ¡Marcha! Uno, dos. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder la voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y quería, ya que estábamos hablando de la educación en la ciudad de Buenos Aires, cómo se están desarrollando las tomas en las escuelas secundarias, ¿no? Se volvió otra vez a lo que ya había sido antes de la pandemia, que los chicos salen a reclamar, en este caso están saliendo a reclamar además de mejoras edilicias, bueno, como comentaba Darío Santillán, el chico que no, Diego Santillán, perdón, los chicos que se están rebelando contra esta política del gobierno de la ciudad con sus empresas amigas para darles mano de obra gratis, ni siquiera barata, gratis directamente, a los chicos de quinto año para trabajar en empresas donde ni siquiera se les consulta si quieren ir, si les gusta la tarea, si es la salida laboral que ellos están buscando, ¿no? El otro día escuchaba que, por ejemplo, le habían dado a una chica, creo, en una empresa donde se tuvo que comprar zapatos porque le hacían poner un uniforme, tenía que ir vestido de tal manera para trabajar, bueno, cosas así. Y no contento con esto, ahora el gobierno de la ciudad, con todos los medios a su favor y con Eduardo Feynman a la cabeza, el abanderado, el mascarón de proa de los tipos que acusan a los chicos de que no quieren estudiar, de vagos, les están ahora exigiendo o quieren exigirle a las familiares, a los padres, que indemnicen al gobierno de la ciudad. Por ejemplo, en el Mariano Acosta, por 1,5 millones de pesos por día de ocupación. Una locura, un delirio, con cualquier argumento absurdo, acusando con mentiras. Soledad Acuña, la ministra de Educación, diciendo que los chicos rompieron los baños cuando los baños están destrozados. Aparte, los chicos, incluso en algunos casos, lo que han hecho no es una toma, sino una ocupación, pero nocturna, por ejemplo, pero las clases se siguen dando. Y el gobierno de la ciudad, además, quieren que los padres indemnicen al gobierno por los salarios caídos de las y los docentes que no pueden dar clases, ¿no? Bueno, ese ya, la verdad que solo es sostenible en el marco de la complicidad de los grandes medios y, como también decía Diego, de la mayoría absoluta, muy pocas excepciones, de los partidos políticos que no hacen nada o solo declaman. Pero más allá que en la legislatura tiene mayoría automática la Reta para votar cualquier cosa, a ningún, no sé, no vi todavía a ningún legislador de la ciudad. Puede ser que haya ido alguno de algún partido chico, pero a apoyar esto o a denunciar lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, ¿no? Y ni que hablar con el tema docente desde el punto de vista del manejo burdo también que hacen en cuanto a la cuestión salarial, a la cuestión de no respetar el estatuto del docente. Y bueno, esperemos que en algún momento, como insisto, decía Diego, la comunidad educativa se ponga a trabajar en forma conjunta, porque de la única manera que se puede visibilizar esto es no por sectorcito, los papás que se perjudican por el cambio de turno, los alumnos que se perjudican porque lo mandan a hacer pasantía, los docentes porque les quieren vulnerar el estatuto, por supuesto el salario, sino que es todo un paquete que va al mismo fondo de la cuestión, que es la política educativa de este gobierno. Así que bueno, ahora ya vamos a ir al otro tema también, que es de la salud, que más o menos está por el mismo lado. Y si te parece, Nacho, ponemos, vamos a poner a Sui Generis y volvemos después entonces con el tema de salud. Tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepara una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. All in all, you're just... Seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ahora nos vamos de la escuela al hospital. Y ya tenemos también en comunicación a nuestra compañera Cristina Varela. Ella es, además, de licenciada en fonoaudiología, la secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Salud, porque hoy hubo un paro de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, y un poco queríamos saber, que nos dé un primer pantallazo de cómo estuvo esa movida. ¿Cómo te va, Cris? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy en carácter de secretaria gremial y no de conductora de OID Mortales. Muy bien. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Gracias igual por el espacio. Estuve también antes con los compañeros del programa anterior. Gracias por darnos difusión, porque, bueno, como ya sabemos, estos temas, yo entiendo que es muy importante que nos quedemos sin gomas, sin llantas, creo que es muy importante, pero creo que también es muy importante que nos quedemos sin salud, y la verdad que no tenemos ninguna visibilidad, o muy poca realmente. Hubo un poquito la semana pasada y después se apagó. Hoy sostuvimos un paro de todos los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los centros de salud, un paro con un 100% de acatamiento, en donde muchos de los lugares, los compañeros de SUTECBA también acompañaron la medida, porque obviamente en el hospital somos todos y todas, y era muy difícil poder sostener el hospital solamente con los compañeros de SUTECBA, como sería muy difícil para nosotros sostener el hospital solamente con la federación o médicos, ¿no es cierto? Así que, bueno, agradecemos el acompañamiento. Algunas asociaciones movilizaron igual. La Asociación de Residentes y Concurrentes volvieron a movilizar. Ellos anuncian una otra movilización para pasado mañana, y en el caso de Federación y Asociación de Médicos, se espera alguna respuesta de parte del gobierno en estos días, y si no, se anunciarán medidas como para seguir con la lucha más profundas hacia la semana que viene. Se hará una asamblea general el lunes, que ya estaba programado, y a partir de ahí sale la nueva medida, que obviamente será de mayor cantidad de horas, imagino, con movilizaciones más grandes, algo un poco más que cada vez se visibilice más, ¿no? Claro, sí, es lo que realmente se necesita. Quizás hay determinados momentos que los paros solos, lo que se llaman paros domingueros, no alcanza, ¿no? Uh-huh. El paro tiene que ser con jornada de movilización en la calle, visibilizarlo, que es donde los medios quizás a veces salen. A veces por ahí salen para informarte para bien, y a veces salen para informarte para mal, pero por lo menos es un sector más grande de la comunidad que conoce el tema, porque yo creo que hoy, si le preguntás, el 80-70% de la población de la ciudad ni sabía que había un paro de... Solo los que se van a atender a los hospitales, quizás. Sí, esta vuelta lo que hicimos, como se había anunciado con cierta anticipación, fue trabajar mucho con nuestros pacientes, con las personas que se acercan al hospital para que sepan qué es lo que está pasando. Inclusive, cuando fue el día que fue solo de residentes, los de planta que nos quedamos, pusimos carteles, le decíamos a los pacientes, miren, nosotros estamos acá, pero hoy está sucediendo esto. Queremos que usted sepa lo que está pasando, ¿sí? Porque más allá de una cuestión salarial, que es muy importante, porque estamos por debajo del índice inflacionario. Y yo ilusa de mí, pedía un reconocimiento sin importar el número inflacionario. Y ahora resulta que lo único que tengo que pensar es que a mis compañeros no les alcanza para pagar el alquiler y mandar los pibes a la escuela. Es así de simple. Entonces, nosotros pudimos esta vez hablar con la gente, visibilizarlo con la gente, y darle, digamos, participación, porque en definitiva el paciente no solamente se puede ver involucrado en un paro porque dice, uy, yo me tenía que operar y ahora me pasaron la operación, uy, me tenía que hacer una biometría y ahora me pasan la fecha, sino que los aparatos con los cuales trabajamos, toda la parte tecnológica, es obsoleta. Y es tan obsoleta que directamente los equipos se dan de baja porque ya no hay repuestos, porque ya no tienen arreglo y no compran otros, ¿sí? Y hay que hablar de las estructuras de gestión. Nosotros tenemos estructuras que nos organizamos dentro del hospital que tienen no sé ya cuántos años, piensen que los hospitales muchos tienen más de 100 años. Y esas estructuras prácticamente siguen igual. Recién ahora, por ejemplo, el servicio de infectología, después de haber pasado una pandemia, le dieron un poquito más de estructura. ¿A vos te parece? ¿Había que esperar una pandemia para que se dieran cuenta que un servicio como infectología tenía que tener alguna estructura un poco más seria? Bueno, así, por ejemplo, en fonobiología tenemos 26 lugares de salud donde hay fonobiología, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, dependiendo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Solamente 9 nosotros podemos tener delegados porque tenemos más de 10 trabajadores. El resto, poquísimos. O sea que también tenemos serios problemas con el recurso humano. Algunas profesiones ingresaron por la ventana, muchos trabajadores, porque bueno, llegó la pandemia y había que buscar kinesiólogos, terapistas, enfermeros, enfermeras. Pero los fonobiólogos, las fonobiólogas seguimos trabajando y mucho más, y trabajamos con COVID, y trabajamos en la puerta del hospital, y trabajamos en la farmacia. Y somos pocos, no llegamos a 200 en el sistema. Y como mi profesión, lo mismo pasa con otras. Estamos ahora con todo el tema de salud mental. ¿Por qué no hay especialistas en adicciones en el gobierno de la ciudad? ¿Cómo puede ser? Otra pandemia, las adicciones. Claro. No hay especialistas. Bueno, no es solamente el salario, pero lamentablemente hoy por hoy tengo que decir el salario, porque la urgencia es, lamentablemente, que la gente no le alcanza la plata para poder vivir con su familia, con sus hijos, poder llevar a los chicos a la escuela, pagar su alquiler. La cosa se complicó y es notable el cambio en cuanto al ingreso, comparándolo inclusive con otros lugares que históricamente tenían ingresos más bajos que Capital, y hoy por hoy es al revés. Entonces hoy, cuando los residentes tienen que elegir dónde quieren ir a formarse, y lógico, se van a formar donde les pagan mejor. Y sí, claro. Son trabajadores en formación, obviamente. Seguro. Bueno, entonces, Cris, esperemos a ver qué pasa en esta semana que viene. Si acusa recibo, ¿cómo se llama? Me quedé tildado con Soledad Acuña, pero es su nombre, el ministro de Salud. Ahora no me acuerdo, como hablé tanto de Soledad Acuña, el ministro de Salud, ¿cómo se llamaba, Cris? Nuestro ministro de Salud es Fernán Quiroz. Fernán Quiroz, eso, no me acordaba, no me salía el nombre. Bueno, Fernán Quiroz, a ver si timbre para Fernán Quiroz y Rodríguez Larreta. Y esperemos, la vez que hablé con Fernán Quiroz me dijo, mira, a mí no me dan plata, ¿viste? Entonces lo que me dan es lo que tengo que reposar. O sea, no hay plata para salud. Claro, faltaba que pusiera la gorra para que ustedes pusieran la guita. Porque depende de Hacienda, no depende. Si fuera por él, claro, el reconocimiento. Pero se lo ha dicho la gente cuando venían a sacarse la foto, los mismos pacientes le decían, doctor, tiene que pagarle mejor a esta gente. Claro, claro. Pero y él decía que sí, que tenían razón, que había que pagarle mejor a esta gente. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo digo, lo que vos comentabas al principio, ¿no? De cómo los medios tratan un conflicto y otro, ¿no? Con el tema de las gomas, de los neumáticos, la fábrica de neumáticos, pero también hay que tener en cuenta que los grandes medios de difusión están dándole con todo al conflicto del neumático, pero en contra de los trabajadores, ¿no? Como que están pidiendo mucho, como que es una barbaridad. Y como pobre la fábrica, se van a quedar sin poder fabricar gomas. Cuando la realidad es que dos cubiertas que se venden en un momento le pagan el salario a un trabajador. ¿Sí? O sea, mirá que se venden millones de cubiertas, ¿no? O sea, alguien se queda con la diferencia. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que nosotros muchas veces hemos escuchado que nos dijera que nosotros damos pérdida. Claro, y sí, bueno. Es que imagínate, ¿qué nos queda? Como, ¿qué nos tanto queda? La salud como la educación para la derecha es pérdida. Es un costo, no es una inversión. Bueno, Cris, volveremos a hablar el lunes, ya como parte de OIDE. Mortales, muy bien. Y gracias. Seguiremos, Nacho. Ya nos estamos despidiendo, ¿no? Gracias a vos, Luis. Muy linda la música, para decirte también. Bueno, espero que te guste ahora, porque justamente puse un temita para terminar, que es lo que hay que hacer. Hay que galopar, para seguir en algún momento llegar a la meta deseada. Y elegí este tema de Paco Ibáñez, a galopar, que tiene una letra hermosa. Nos despedimos, gracias Julio Pardo en la 690. Nachito ahí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, gracias. Chau Cristina, y hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrar.